Y bueno, vamos a entrar dentro de unos minutos. Sí, no, ya estamos con Fernando Tuesta para que nos dé una explicación sociológica, una explicación hasta puntos de popularidad a nivel nacional según la encuesta de apoyo, una cifra que se parece bastante a la cifra a la que llegó la Universidad Católica en una encuesta también nacional divulgada hace muy pocos días. Ahora, recordemos que el señor presidente ha estado en 50 puntos de popularidad en el año 2007, a comienzos de 2007, febrero del 2007 era 50 puntos. O sea, bajarse 20 puntos es una proeza de la incompetencia, por decirlo de algún modo. ¿O no, don Fernando Tuesta? Buenos días. Buenos días, César. Mira, en realidad se ha estado discutiendo desde el día de ayer, cuando aparecen las últimas cifras de Ipsos Apoyo, dando como respuesta que el tema de Moquegua, incluso algunos miembros del partido de gobierno, incluso de la desastrosa derrota y penosa derrota de Perú, habrían tenido un impacto directo en la baja de la aprobación, no popularidad que algunos dicen, sino baja de la aprobación de la gestión presidencial. Y tú bien lo has dicho, César, nosotros hemos publicado una encuesta anterior y la aprobación a nivel nacional era 31 puntos, la de Ipsos Apoyo 30 puntos. Digamos, hay una diferencia que en términos estadísticos no es significativa. La nuestra se realizó el trabajo de campo dos semanas antes que la de Ipsos Apoyo y sin embargo tiene la misma el mismo nivel tanto de aprobación como de desaprobación. Entonces uno se puede preguntar, ¿y qué pasó entonces con lo de Moquegua? La nuestra fue antes de los hechos de Moquegua. La de Ipsos Apoyo fue en el momento más encendido del problema. Y entonces acá la respuesta hay que verlo más distanciándose quizá de los hechos muy de coyuntura que muchas veces se intentan dar respuestas a este nivel. Y es mirar la opinión pública más en un entorno de largo plazo. Y tú ya colocaste un primer porcentaje. Que en el primer año, el presidente García, particularmente en ese periodo de gracia, tuvo un nivel de aprobación como lo suelen tener presidentes en esta primera parte. Si a ese se le agrega, digamos, un entorno económico que por lo menos en cifras gruesas o lo que se habla sobre país es positivo, obviamente estaba nadándose sobre un nivel de corriente favorable. Sin embargo, en meses, la gestión del presidente de la República, con lo que se diga en el discurso oficial, no era claro que la presencia de, obviamente lo coloca en una visibilidad que gusta en general, pero en general, César, en lo que va del año y un poco más, podríamos ya incluso colocar una suerte de perfil de la opinión pública en relación al presidente de la República y a su gobierno. Y esto más o menos está diciendo lo que las cifras están colocando también este último mes. Es decir, más o menos que a nivel nacional, solo uno de cada tres peruanos aprueban la gestión del presidente García, digo en general, porque si efectivamente uno pasa de los rincones de Lima hacia las provincias, de Lima Metropolitana, disculpa, hacia las provincias, cosa es totalmente diversa y contraria a, digamos, a la imagen de la presidencia de la República. Lima constituye... Fernando, una interrupción en tu ilustrativo monólogo. Dime, César. Hoy día en la página 6 del Diario del Comercio aparece una noticia destacada, porque está además a 6 columnas, que dice: oficialismo pide no alarmarse por caída de aprobación de la gestión presidencial. La atribuyen a goleada sufrida por selección peruana. O sea, como si Chemo del Solar fuera Jorge del Castillo. No, ni siquiera Jorge del Castillo, el presidente de la República. Así es. En realidad, en un sistema altamente personalizado y presidencialista como el nuestro, con independencia del doctor Alan García, lo digo en general, la imagen del presidente es tan fuerte en términos de opinión que lo que él haga, a favor o en contra, eleva los porcentajes de adhesión a las instituciones de gobierno, como instituciones en general, y también en un sentido inverso. Aquello de la goleada es una anécdota que no hay que tomarlo, creo, muy... No, además, como tú lo dices, lo acabas de aclarar, lo acabas de confirmar. En mi caso era una presunción. Ustedes hacen la encuesta 2 semanas antes de la gran derrota y del moqueguazo y de todo, y sale con 31. O sea, aquí no hay discusión, y yo creo que tu deducción demoscópica final es válida, ¿no? Pero sí. Es un tercio quien apoya, pero ojo, 90% de rechazo. En el sur, la desaprobación más fuerte, a nivel nacional, obviamente es el sur, también el centro y también el oriente. Lo que compensa, entre comillas, digamos, este bajón es Lima. Y si uno comienza a mirar con mayor profundidad, tú notas que también una desigualdad, desigual aprobación, es obvio. Los sectores más pobres están descontentos y así sucesivamente. Pero nosotros hicimos una encuesta, perdón, una segunda parte que tenía que ver con economía y pobreza, que lo hemos remitido a los medios el fin de semana. Lamentablemente no ha tenido el mismo impacto, pero que es interesante la respuesta que da la gente, César. Porque cuando se le pregunta, ¿cree usted que la pobreza se ha reducido desde el inicio del actual gobierno? Lo importante también es qué opina la gente, no solamente lo que dicen las cifras, ¿no? Entonces, un tercio a nivel nacional cree que se ha reducido mucho, 3%, poco, 30%. Es decir, un tercio, uno de cada tres, señala que se ha reducido, aunque sea algo. Los que dicen que se mantiene igual, 38%, pero los que han empeorado es 28%. Pero si uno va a nivel de región, el 50% en el sur cree que se ha empeorado, ¿verdad? Ni siquiera que se ha mantenido igual. Esto da muestras, y tenemos una serie de cuadros que sería ya largo, quizá en otra ocasión, conversar, César, muestran la parte, digamos, no me gusta mucho el término, quizá, pero puede aclarar, más estructural. Los eventos aquello de la reunión del ALCUE o los de Moqueguazo son circunstancias de esos pequeños hipos de este electrocardiograma que aparece, pues, una serie estadística cuando uno lo ve en general. Pero lo que sí hay que ver es el punto del inicio y el punto de final, el ahora, y uno nota que hace un buen tiempo el gobierno y el presidente de la República no cuentan no solamente con la aprobación de la gestión, sino que ahí sí hay que preocuparse. No la preocupación del este mes con relación al anterior, hay que preocuparse el último año, que es donde se supone el gobierno está haciendo esfuerzos para que sus políticas públicas tengan resultados, y lo que vemos es que eso no existe, ¿no? Sí, pues. Muchas gracias, Fernando. No, muchísimas gracias por tu ayuda. No, gracias a usted.